mostrar abiertamente nuestra labor cotidiana para que la ciudadanía sea consciente que no puede haber una sociedad democrática y avanzada sin una buena universidad pública y accesible sin discriminación alguna. What do you think about this? Tell me. Love is key. Bueno, pues estamos aquí con Ana, estamos en el espacio de Río, enfrente de Príncipe Pío, y acaban de impartir la clase de escuelas libres. Me gustaría que me explicaras este concepto. What do you think? Bueno, una de las cosas que hemos hecho es abrir el concepto a todas las posibles interpretaciones. Creemos que las cosas no deben ser solo interpretadas desde un único punto de vista, sino que el aprendizaje se construye entre todas las personas que tienen una motivación o un interés por aprender algo. Y de eso va la uni en la calle también, ¿no? Uh-huh. Es decir, a través de una reivindicación de la universidad pública, lo que hemos decidido hacer como acción es salir a la calle para demostrar que la construcción del conocimiento que se da dentro de las aulas en la universidad es algo necesario en nuestra sociedad, uh-huh. algo que tiene que ser apoyado públicamente y colectivamente. ¿Y tú crees que ahora mismo la educación en España está quizás oprimida de alguna manera? Totalmente, totalmente. Tenemos unas leyes actualmente, un marco legislativo que no apoya en sí el proceso educativo. Se están poniendo unos marcos restrictivos cada uh-huh. vez más, ¿no? En el que te dicen un niño en una escuela de niños con un año o con dos tiene que hacer tal, ya tenemos una evaluación, ¿no? O ahora con una prueba externa a los 4 años, creo que es, en la que fulanito tiene que saber leer, ¿no? O en sexto, me da igual. Uh-huh. El marco legislativo lo que está haciendo es precisamente ir en contra de cualquier tipo de educación libre, ya no solo entendida etimológicamente, sino como formas distintas de aprender. No decimos que la sociedad somos diversa, pues a esa diversidad tenemos que dar una respuesta educativa también, y el marco legislativo no la permite. ¿Crees que las principales barreras pueden ser la construcción vertical que hay y también la institucionalización? Sí, a ver, uno de los problemas que hemos visto desde el Movimiento de Renovación Pedagógica es que lo que tú decías, la estructura vertical, en tanto y en cuanto además son estamentos separados. Es decir, los de infantil no sabemos de los de primaria no sabemos de los de secundaria, y entre la secundaria y la universidad ya no os digo el salto que hay, ¿no? Entonces, ese tipo de estructura en la que desde la facultad de magisterio no se da una visión global de todo el proceso, hace que sea todavía más difícil implantar cualquier tipo de alternativa al método tradicional. Uh-huh. Y aquí sí que me gustaría hacer la puntualización. Normalmente identificamos pública con método tradicional de enseñanza. Y hoy aquí hemos visto que eso no es así, no es de facto. Es decir, que hay en escuelas privadas que hacen un buen trabajo y lo habrá que no, pero que la escuela pública es el marco que realmente abarca a toda la población, donde aseguramos una equidad de oportunidades y que ahí también se están haciendo se están llevando a cabo muchas alternativas educativas. ¿Dónde podemos ver estos ejemplos de escuela libre o dónde se están aplicando? Sí, en el caso de la pública, hoy hemos tenido aquí al Carlos Cano, que es una escuela de primaria que está en Fuenlabrada, uh-huh. y al Colegio Público La Navata, que está en Galapagar. Además está el Trabenco en Leganés, está el Palomeras Bajas en Vallecas. Además, todos estos coles públicos que de alguna manera buscan alternativas para llegar a todo su alumnado se han configurado, digamos, en una red de centros que se reúnen mensualmente para compartir experiencias y para seguir mejorando. O sea, la labor de investigación en el aula, ¿no? Un poco. ¿Y esto ha llegado a la universidad? Bueno, aquí hay muchos profesores y profesoras que son universitarios y que desde ahí nos están dando su perspectiva de la situación actual. Lo podréis ver en las distintas clases que hoy tendrán lugar aquí. Y también desde el alumnado, la asamblea de estudiantes, precisamente lo que buscamos son grupos de aprendizaje colectivos en los que no solo en la universidad aprendamos aquello que los programas han establecido, sino también aquello que nosotros queramos aprender. Nos organizamos para poderlo llevar a cabo. what you think about this? What you think? Nos comunican que a veces las reivindicaciones pues tienen sus limitaciones y allá sus representantes. Tenemos que apagar el sonido y por lo tanto lo que pedimos es que nos unamos todavía más en la reivindicación y si hace falta hablemos con voz más alta y gritemos lo que haga falta para que se nos oiga allá donde tienen que llegar nuestras voces. What you think about this chill? You must sometimes be